noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Recorrido una vez más la música del país. Nos encontramos en la semana próxima, cuando nuevamente sonemos por las radios comunitarias. Hasta la próxima.